Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas frías noches para todas las oyencias donde nos escuchan. Hoy es martes 28 de mayo del 2024, programa 757 en la novena temporada. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves en directo de 19 a 21 horas. Y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7 a las 6 de la tarde. Buenas tardes, San Esteban. Y los domingos a las 3 de la tarde por cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, Madrid. Cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Y ahora estamos en todas partes con frío, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, con frío, con mucho frío. Parecía que se iba a venir una gran nevada, pero bueno, fue apenas una pintadita sobre los cerros. Y acá estamos con más música, con más entrevistas, con mucho para compartir. Y estamos con Claudio también, que inicia el programa con nosotros. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Daniel, buenas tardes Diego. Sí, con una fría tarde, pero con un día muy lindo, cálido se puede decir para el frío que cálido. Para el frío que tuvimos a la mañana. Ayer dormí la siesta con gorro y guantes, por primera vez desde que estamos en capilla en 13 años. Increíble. Bueno, yo la siesta y la noche la duermo siempre con gorro. ¿Con gorro? Con gorro, ah, sí, mirá. Siempre. Sí, bueno. Está bueno. Se merecen bueno. Las orejas un poco de calor. Sí, sí. Pero ayer fue impresionante. Pensé que se me iban a caer las manos, me las miraba a ver si no tenía gangrena. Bueno, vamos con Yacaré Manso y Moyo El Oso y Axel y Abel Pintos, Somos Uno y volvemos. Yo vivía en los esteros muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías.

Una vergüenza. Sí, lamentablemente fue un festejo de la Revolución de Mayo con algo totalmente anacrónico, ¿no? Si se quiere, una plaza completamente vacía y acá en lo que es propiamente Capilla del Monte, adentro de un teatro, o sea, no al aire libre. Por el frío supuestamente se lo llevó al teatro el evento. Bueno, raro, muy raro. Sí, es como que los gobiernos ya no representan a la gente, no nos representan a los ciudadanos. Yo cuando digo lo que hace nuestro gobierno municipal, solamente acuérdense que ganó con el 17% de los votos del padrón, o sea que representan a ese 17%, porque los demás o votaron en contra o no los votaron. Sí, lamentablemente, bueno, es una discusión larga el tema de la cantidad de votos, porque bueno, el gobierno nacional se achaca un 56% del electorado, pero en realidad los que fueron a votar fueron el 70% del padrón. Seguro. O sea que sobre ese 70% sacó un 56% en realidad, ¿no? Y en la plaza de Córdoba, bueno, media plaza, bueno, no hay palabras. Y que lo tenemos otra vez a Milei en Estados Unidos. Así es. Se ve que le gusta viajando mucho ir a Estados Unidos. Y se va por viajes particulares usando la plata nuestra. ¿En bueno, algún momento se lo van a cobrar? No hay dinero, dijo él. No hay plata. Cuando asumió, sin embargo, hizo una presentación en un Luna Park semivacío, la presentación de su libro, y eso nos costó muy caro. Después se fue un par de días a España y nos costó un poco más caro. Ahora se va a Estados Unidos y comienza a reparar olivos, la Quinta de Olivos. ¿Con qué dinero? No sabemos. Y porque no hay plata ni para los jubilados, ni para los docentes, ni para los policías de Misiones. Y la comida se está pudriendo y la gente está necesitando sí, comer y la tienen ahí abarrotada. Abarrotada. Bueno, vayamos a algo más interesante y más alegre, como es la música. Hace un tiempo estuvo aquí Fernando contento explicando que se abría un nuevo lugar que se llamaba Siete Colores. Y yo me acuerdo ahora que vino con Acuarela. Acuarela era una chiquita divina. Hoy Acuarela no está, pero están Fernando Contento y Verónica. Buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Escuchan? Sí, ponemos un poquito más. ¿Ahí? Un poco más, dale. Ahí. Ahí está, buenísimo. Ahí está. Bueno. ¿Cómo andan? Muy bien, nosotros muy bien, con frío y contentos que estén acá. Mira, contentos con Fernando. Sí, apellido. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Te tocó? Sí, está sí, sí. Bastardo. ¿En serio? Porque es creado. Claro, fue creado por unas monjas en el siglo pasado, ¿no? Bueno, el origen de los apellidos en general tiene muchas, una historia larga. Se reía mucho aquel No se escucha, digo. ¿Eh? No sale. No se escucha. No, ahí. Ahora sí. No, bueno, entonces cuando empiece la función, ponele este micrófono acá y después yo te voy a dar el mío. Así nos explicás. Uy, este ¿qué es lo que estás presentando? Con ese por ahí le ponemos ahí el teclado. Este por ahí se cae. ¿El teclado acá no estamos. Sale por aquí? A ver. No, igual tiene, mirá, tiene un repower, ¿o no? Ah, bueno. Me siento en misa. Me llamo Fernando Contento. Bueno, me siento en misa, pero no me confesé, así que un desastre. Bueno, estamos con Verónica. ¿Quién es Verónica? Hola, buenas noches. Verónica Volonté, habitante acá de Capilla. ¿Algo que ver con Volonté, el tenor? Con Darío Primos, primo Darío. Muy bien. Después hay una María Volonté, cantante también de tango en sí. Buenos Aires. María Volonté es la madre de una compañera mía de aerolíneas. Mirá. Y a Darío Volonté lo conocí en un avión, en un vuelo a Madrid. Y estuvimos charlando. No sabía que él era Darío Volonté. Después de haber charlado me dice, yo soy Darío, voy a cantar. Es muy agradable. Sí, sí, sí, son macanudos. Y María Volonté es alguien que canta una música, tangos en ese momento. Tango, sí, tango, sí. Y realmente canta muy, muy bien, es exquisita. Bueno, así que venís de música, familia de músicos. Yo canto entre casa y con amigos, con hermanos, siempre acompañando. Y sí. Bueno, ahora llegó Fer, ya se queda a vivir por acá y trajo su propuesta, sí, un poco de rock que a una le hace bien. Seguro. Que la música que una... Con frío levanta el ánimo. Y bueno, Fernando, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hoy iba a traer algo y bueno, lo traigo en realidad, está acá conmigo, que es la idea que tengo, que se llama... Tengo ganas de hacer una grabación nueva. En realidad empecé a componer acá en Capilla. Ajá. Cosa que me pasaba a mí como una situación de temporada, pero ahora que me quedo a vivir acá, es raro lo que siento frente al trabajo creativo de algo original, algo que uno empieza de cero casi. Y ya me empezó a pasar. Entonces, bueno, en principio mi propuesta es mostrar esa grabación en vivo. Así que ahí está, ahí se escucha. Sí, se escucha mejor porque son bien dirigidos, así como si te comieras la salchicha. Ahí está, hola. Ahí. Recién tenía como más volumen igual la salchicha. Y bueno, pero ahora más volumen, ¿qué querés? Ahí está, sí. Ahí está. Ahí va. Bueno. Perfecto, ahí está. O sea que nos recibimos de sonidistas. Hoy lo logramos todo. Sí. Bueno, ¿qué venís a proponernos hoy? Vamos a empezar con una canción, porque nosotros con Vero estuvimos haciendo en este verano hermoso que hubo en Capilla, que fue, bueno, nada, como un reencuentro con Charlie, ¿viste? Con la música de Charlie García. Un poco quizás pensando que es muy inspiradora, ¿no? Que a veces sus letras y sus melodías parecieran que fueran hechas, no sé, ayer. Y está bueno que las nuevas generaciones escuchen esos temas porque están escuchando unos temas espantosos. Temas así que sí. Así que bueno, vamos a dejarte yo mi micrófono para que tengas otro micrófono más. Buenísimo. Y y bueno, vamos a que empiece el show, a ver. Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad. No es como en los diarios. De verdad. Dos tipos en un bar se toman las manos. Prenden un grabador y bailan un tango desde allá. Desde aquí, desde allá. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y empezó a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red. Un aplauso por acá. Bueno, vamos a arreglar esto de los micrófonos. Bien. Porque no es un estudio de grabación, así no, con no, miles no. de micrófonos. Pero qué hermoso estudio acá, el de una radio, muchas voces. Muy lindo, para mí el más lindo que conozco. No conozco muchos, pero este me encanta. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió el repertorio? ¿Que van a presentar esto en algún lugar? Porque sería... interesante. Mirá, lo estuvimos presentando todo el verano. Estuvimos en la cumbre, en Villa Yardino y aquí, por supuesto, por casi todos los espacios que en la temporada se abren, ¿no? Para todos los músicos. ¿Y cómo lo elegimos? ¿Cómo fue? O sea, en realidad fue como que yo iba a tu casa y nos venían esos cassettes. No sé, esa lista de temas fue un poco intuida, pero después pensada. Decíamos, mirá, Charlie, a ver qué dice acá. Algunos los dejábamos de lado, por ahí eran para otro momento. Ahora nos pusimos, ahora vamos a cantar algo de eso. Nos pusimos con la onda de canciones de hace 50 años. Por ejemplo, La máquina de hacer pájaros, ¿no? Qué lindo. Tenemos ahí, estamos armando como un repertorio country setentoso. Tenemos eso, por ahí vamos a salir a tocar prontito. Está muy bueno un tema de Serú Girán que es Desarma y Sangra. No sé si lo han hecho. Un temazo. Bueno, seguimos con otra canción. Ahora, ¿qué escuchamos antes? Recién estábamos escuchando No soy un extraño, de Clics Modernos. Porque Charlie tiene muchísimas canciones. Temazo, bueno, eso era 1983, ¿no? Alto año. Y altos discos también. En ese año en el rock nacional sale Virus, sale Los Twists. Democracia. Sí, Los Abuelos de la Nada, explotó todo. Soda Stereo, ni hablar, ¿no? Spinetta. Y el rock nacional a tope. A tope, ¿no? Bueno, después vino los 90 y se puso como más el business, ¿no? Y toda la parte más superficial del rock. En ese momento todavía los pibes y las pibas estaban muy metidos en lo que ellos estaban haciendo. ¿Y cómo ves no, ahora la música de ahora? La música, ¿te gusta? La música de ahora me gusta. Algunas bandas jóvenes que tienen unos experimentos, se nota que están escuchando al Flaco y a Charlie y a Fito. Estamos como en este mismo loop. Pero después me parece que está buenísimo que justamente que haya banda de chicos jóvenes haciendo, no sé si la palabra ya es rock, ¿viste? Pero es otra cosa. Un tipo de música. Un tipo de música que tenga esto que estamos hablando nosotros. Melodía. Melodía, armonía, ritmo. Y poesía. Poesía, que estén pensando en lo que están haciendo. Que es un poco lo que decía Charlie en alguna entrevista, ¿no? ¿Qué significa la música? ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora? Que en realidad saco la batería de acá, la guitarra del otro lado, los teclados, y creo que estoy haciendo música. Es importante tocar un instrumento. Es importante aprender a tocar un instrumento. Seguro. Bueno, y también afinar, es afinar. Y ustedes afinan bárbaro, me encantó. La otra discusión fue en una mesa con Papo y un DJ, en donde Papo funciona, decía que no, que no hacía música, ¿no? El DJ. Y el DJ discutía que sí. Sí, con DJ Dross, pero es un clásico, Claudio. Ver, qué bueno. Vamos a seguir escuchando la música y nos manejamos con este micrófono. Y Verónica, ¿cómo se llaman? ¿Cómo cuando se presenten? ¿Cómo se van a llamar? ¿La lógica contento? No, en verdad es la lógica de contento. Fer llega con toda esta música hermosa. Lógica esa. Llega y... Ay, Fer, tengo unas ganas de cantar rock. Yo estaba como con ganas de hacer música que es mi medicina, cantar esas canciones que amo. Hacer unos covers, y él me dijo el primer día que vino, no, yo covers no hago, yo toco mis temas, yo hago experimentos muy profundos. Re músico, claro, y yo le venía, quería hacer covers. Y descubrimos que había tanto lindo en eso, tomando mates en el verano, cantando Charlie, nos trajo tanta felicidad que empezamos a buscar letras que... Son versiones de unas canciones lindísimas, ¿no? Que está siempre bueno escucharlas. Y me parece que un temita que tiene 50 años hoy día es maravilloso. Y yo creo que hay que reflotar. Reflotarlo, aporto y apoyo. A mí me pareció, yo me enganché con lo que dice Vero porque pensé, porque después tenemos el de Fito y el de Spinetta. Pensé que, ¿qué haces? ¿No? Yo iba a los bares, ¿no? Quería laburar, que la verdad que venía esto acá. ¿Una mezcla de los tres? No. El rock nacional, no me gustaba pensarlo del lado de como el popurrí. No, entonces pensé que no. Es Charlie García lo que estamos haciendo ahora. Después es Spinetta, después es Fito. No es, yo toco rock nacional. En el principio lo digo así porque al trabajar con un artista como García y hacer sus versiones, te encontrás con que tenés que trabajar. Y si vos me preguntaban recién sobre la música, qué pienso, a mí mismo me pienso yo queriendo estudiar, practicar, entrenarme. Entonces García, imagínate cuando tengamos que ensayar al de Spinetta, es difícil, hay que practicar. Y elegir los temas. Aprender acordes, los temas, qué es lo que sentimos, todo. Así que bueno, estamos en ese plan nosotros. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos a ir con un tema de hace 50 años que se llama... Julia. ¿Por probar? El vino y el agua. ¿Sabes? Bueno. Sí, a ver. Ah, era 208. Ahí está. Sí, tiene. Eso. Julia que baila con tachos y calles y el mar. Ya será, ya será. La prometida del rey de los locos, quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz, a probar el vino y el agua salada, para olvidarse de ser rey y ser feliz. Los cucús lloran, los diarios no salen jamás. Ya no hay pan, ya no hay sal. Las niñas han regalado sus piernas al mar. Satanás volverá a bien castigarlos por dudar del rey de este lugar, por probar el vino y el agua salada. Por nuestra gente murió nuestro rey en paz. ¿Cómo te puedes reír así, hermosa, cuando forzaste mi mente? ¿Cómo te puedes reír así, hermosa, cuando mataste a mi gente por probar el vino y la mermelada? Julia que baila con tachos y calles y el mar. Ya será, ya será. La prometida del rey de los locos, quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz, a probar el vino y el agua salada, para olvidarse de ser rey y ser feliz. Muy bueno. Muy lindo, muy bueno. Qué lindo, qué recuerdos. Bueno, ustedes hicieron dos canciones que habitualmente yo escucho, porque yo qué sigo escuchando esa música. Bueno. O sea, yo sigo escuchando a La Máquina, a Manal, digamos, es lo que me nutrió en mi juventud y bueno, lo sigo escuchando. Si bien estoy muy abierto a escuchar nuevas cosas, lo nuevo no me agrada mucho. Pero bueno, siempre por ahí aparece algo, ¿no? Pero esto es... Yo conocí esta canción en un recital de Silvina hace miles de años, porque ella cada tanto pone estas canciones antiguas, que son lindísimas. Y yo digo, qué loco, no la conocía, y no. La conocí por ella. Bueno, un poco esto que quiero retomar lo que hablabas antes en cuanto a estos tres músicos que nombraste, Fito, El Flaco y Charlie, y de hacer... los covers y no juntarlos a todos. Me parece una muy buena idea, o sea, tratar de trabajar siempre con un músico para profundizar en justamente la creación de ellos, ¿no? Sí, ¿vos sabés qué me dio esa idea? Esa fue mi lógica. Está en esto, lo hicieron hace poco, en realidad se llama Discos Esenciales, lo deben conocer. Y yo dije, ¿por qué no lo hago yo también? Pensé. Uh-huh. ¿No? Me lo tomé como muy personal, el trabajo de... que hizo Gonzalo Aloras y y con los discos de Fito y con los de Spinetta y a García lo hacen también, ¿no? Ahora Hilda lo está haciendo. Te hago una pregunta. ¿Lito Nevia no está en ese grupo ¿En de planes? Claro. Sí, no, ¿sabes quién estaría? Miguel Abuelo, por ejemplo. Por un amigo en común que tenemos, Víctor Doyle, descubrí a los abuelos. Estuvo Vicky Doyle. Mirá, un genio. Un amigazo, él tocó conmigo la bata. Vamos a mandarle saludos porque él escucha el programa, se lo mandamos. Sí, Vicky, un abrazo enorme desde la base de ERX. Te amamos, querido Vicky, gracias. Is anybody out there? Bueno, qué lindo tener música en vivo. Así que vamos a exprimirlo, vamos a aprovecharlos. Sí, ¿Qué vamos a seguir escuchando? Oh, vamos a divertirnos entonces, mira. Hacemos media tecno, dale. ¿Me decís qué es? Sí. No, sale por el este estado. Sonido es re power. Tenés que acercarte, ¿puedes acercarte? Sí. Todo acercarte, ¿no? Todo se puede. Sacamos del cajón de los recuerdos esas letras. Te lo digo y me lo digo. Cantamos en casa. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, no. Solo quiero ver al enfermero. Esto es en vivo. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Oh, oh, oh. Un poco de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. Tampoco quiero un toco, El silencio tiene acción. El más cuerdo es el más delirante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Y así estuvimos, cantando. Había una era muy linda que la hacíamos siempre, que dice: no puedes ser feliz. Estoy hablando a tu corazón. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, solo en la calle, con tanta gente hablando a tu corazón. Say no more. Muy bueno. Buenísimo. Un aplauso, realmente está buenísimo. Una pregunta, cuando se presentan en público, ¿se presentan con el teclado ustedes dos o hay más músicos? Hemos tocado con músicos invitados, algunos colegas que conocí, casi al llegar. Les mando un saludo enorme a Emiliano Gabrielli, él en la guitarra me ha acompañado varias veces. Después estuvimos tocando con Seba Kusselman también, que nos acompañó en la guitarra y en los Cicus, haciendo toda esta música, ¿no? Un poco más ensamblando con los colores del cerro. A la gente de músico de los cerros también, al Dani Corona, a la Pachi Franco haciendo también poemas con ella, al Rodri Falcó, y bueno, por ahí se me escapan algunos. No, les quería comentar que cuando cantamos en vivo, llevamos la letra y decimos lo mismo juntos, eso es maravilloso. Sí, ajá. Sí, no, está bien que lo digas porque... no, pero a lo mejor están jugando, uno dice una cosa, el otro dice no, otra. Y no, el cajón de los recuerdos tiene esas cositas. Y seguro. Y otra cosa, ay, se me fue, algo les iba a preguntar, pero se me fue de la cabeza. ¿Viste? Ocurren esas cosas. Ocurren, sí, más cuando hay como una emoción en el aire. Sí. ¿Y la idea de ustedes es hacer esto así como lo están haciendo ahora, presentarlo así o en grupo un poco más, no sé si decir la palabra formal, pero con un grupo más armado, con músicos, con otros músicos? Sí, mira, esto lo hicimos, vinimos acá a compartirlo con ustedes. Lo que estamos armando es lo de la música de los años 70, de la época de García. Quizás la idea es muy buena. Quizás tenemos también ganas de meter cosas de... Eso nos invite a ir a otros artistas. Pero bueno, referente a García, que es lo que nos convocó en el verano, sí, estamos empezando ir a armarlo. Ir a un tiempo musical. Uh-huh. No, yo soy amante del folk rock de los 70, que han sido mis maestros, esas letras que el día de hoy decís, wow, eran profecías. Increíble. La pregunta era, ¿cómo andan los siete colores? Sí, para quiero colar esto de Charlie. En octubre hemos sido convocados a un festival que organizan en Casa Grande, se llama la Say No More Fest. Yo no sabía de este festival, me enteré hace muy poco. ¿Es nueva la idea? No, tiene siete, tiene un par de, no muchos, pero tiene un par de años. Es All Charlie García. Toda la tarde, toda la noche, no sé, es un festival inclusivo y así que va la familia, es un lugar donde no hay wifi, por ejemplo, ellos te invitan a estar todo el día desconectado, pero conectado a Charlie, y es increíble porque hay no solamente música, hay artistas plásticos, hay bailarines, hay teatro, hay poesía, son todos artistas que hacen un trabajo sobre... En Casa Grande. En Casa Grande. Muy interesante. Bueno, tienen que venir a publicitarlo. Nos vamos a invitar a los chicos, sí, esta es la primera, tuve ganas de decirlo. Está buenísimo. Es para la época del cumpleaños de Charlie. La idea sí es para octubre ir con una banda. Así que sí, vamos a empezar antes, vamos a presentarnos antes por... Y por acá, por Capilla, sí. Por aquí. Qué bueno que surjan estas cuestiones, ¿no? O sea, tanto lo de ustedes como esto del Say No More Fest, que la verdad para mí es una novedad. Pero qué bueno que digamos, se siga escarbando en esta música que fue un pilar más que importante en la cultura, ¿no? Porque no solamente en la música, sino en la cultura, porque recién hablabas del tema de las letras, ¿no? Tan profundas, tan proféticas, si se quiere, en algunos casos. Digo, qué bueno que no queden en el arcón de los recuerdos. Y de ahí salen. Y... No, pero justamente, menos Charlie, ¿no? Yo... Me acuerdo de él en los 90 que él estaba como peleado con la idea de convertirse en un artista que tenía que vivir de sus canciones viejas, ¿no? Y bueno, imagínate, está todavía ahí. Y bueno, él es eso. Así que la lógica es un poco una idea que yo la tenía porque era mi lógica. Para mí venirme a vivir acá, haber dejado una vida que tenía allá en Buenos Aires, mi lógica fue cantar Charlie y ponerme a tocar y a empezar a diseñar un nuevo proyecto de vida para mí. Ahora tengo un lugar acá en Capilla. Estábamos viendo, no me acuerdo, hace un tiempo, un grupo de músicos en un programa de televisión donde todos coincidían que Charlie abrió la puerta a todos los que vinieron después, pero a todos. Abrió el portal. Y ahí entraron los mejores músicos que conocemos de nuestra vida en Argentina. Increíble, pero él fue el que abrió la puerta. De alguna manera sí, pero la puerta se empezó a abrir un poquito antes. Sí. Yo creo que, o sea, a partir de los 60... Con los gatos. Y anterior, o sea, inclusive hay que nombrarlo y siempre se lo deja muy al margen, que es a Sandro y los de Fuego. Fueron los precursores del rock en castellano, ¿no? Y de ahí se empezaron a sumar. De hecho, Sandro hacía un tipo de música que era muy similar a lo que proponía Morris, a lo que proponía Manal. Morris, podemos nombrarlo a Morris. Contabas eso y yo lo veía, ¿sabes por qué? Yo lo conozco mucho a José, uno de los hijos de Morris, y bueno, nada, lo conocía a Morris, y él contaba, y él describía lo que era la cueva, y claro, él lo nombra. En el momento, uno nombra, siempre espera los clásicos, ¿no? Que por los libros que uno, yo los leí antes de la película. A ver, esto que yo digo de Sandro, porque a Sandro se lo... Claro, pero se lo pone en un costado porque él después eligió otro camino. Y bueno, y es saludable, ¿no? Uh-huh. Que no haya ido por donde iba la manada. Vos te vas a reír, pero yo los dos primeros discos que compré siendo chico de 6 años, mamá, quiero comprar este disco, uno era de Bárbara y Dick, imagínate, y otro era de Rita Pavone. Así que, imagínate, ese fue mi pasado. El baile de la escoba, ¿no? Era el martillo del matone, claro. Bueno, vamos a escuchar una última canción. Vamos a escuchar, sí. ¿Qué quieren hacer? Ah, como más. No, vamos, voy a hacer dos entonces. Quiero tocar un tema de los míos. Bueno, sí, por favor. Sí. Pero vamos a hacer Tremenda Noche. No sé cómo estamos de tiempo, Claudio. Y con estas dos. Claudio sos vos, ¿no? Con estas dos canciones. Diego. Y damos el cierre y después viene el señor que tiene que leer un libro. ¿Qué hacemos? Hacemos como Mata Viento Norte. Y después contás. Sí, voy a contar un cuento sobre lo que significa la Tremenda Noche. Dale. Vamos a hacerlo así como... Acústico. Sí, como estuve aprendiendo la música que pasa acá en Capilla. Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio en nuestros cuerpos se ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor nos alucina. Ay, háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada de la miseria del mundo de hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Marte no sé, al poder del sol. Venus nos enamora, la luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Como mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos se ilumina. Señor noche, sé mi cuna. Señor noche, sé mi día. Mi pequeña almita baila de alegría. De alegría. De alegría. Y según el disco, después vendría No Puedo Verme. ¡Oh, qué difícil! Bueno, muy bueno. La verdad que traer esto, digo, insisto con esto, ¿no? De rescatar. Porque lo que yo hago en la parte que me toca de literatura es rescatar justamente autores para que no se queden allí perdidos. Y qué bueno rescatar esta música de los 70, hace 50 años. Es más que importante y fundamental. Sí. ¿Tu música tiene mucho de esta música que estamos escuchando? Mira, vos sabés que vamos a hacer. Quiero, así, el que quiera escuchar mi música, igual le voy a decir la música. El otro día vi un video, puedo decir este chimerío, a Lali Expósito, que le hacen una nota como que se lo iban a presentar a Charlie. Y ella le dice a él: Charlie, qué sé yo, soy ella, que nada. Tengo mi música, y Charlie le dice: ya está hecha. ¿No? Y me quedé con esa frase frente a mí mismo, diciendo todo el tiempo: mi. Y lo que falta es originalidad, sí, en estos tiempos. Sí, vos sabés que esta canción se llama, no tiene nombre, pero dice muchas veces Tremenda Noche, de alguna manera desde que llegué acá estaba empecinado en hacer una canción que hable del faldeo, del uritorco o algo así, quería divertirme así, y bueno, y salió esto. A ver... Suelen decir, pero lo digo y no la vi. Cuando lo siento, ya no despierto. Por el momento, es como no hacer. Tremenda noche, es un abrigo, tiene el poder. Tremenda noche. Suelen decir, pero lo digo y no la vi. Cuando lo siento, ya no despierto. Por el momento, es como no hacer. Tremenda noche, es un abrigo en ese ser. ¿Quién no tuvo una tremenda noche, no? Qué bueno. Bueno, muy bueno. Sí, me encantó. Una pregunta. Te podemos escuchar en las redes, ¿no? Te podemos encontrar en las redes y en YouTube. Sí, me buscan por mi nombre. Por tu nombre. Sí, Fernando Contento. Estoy en Spotify, en YouTube, en las plataformas de Google Music. ¿Está Tremenda Noche? Tremenda Noche no, era la versión original de Tremenda Noche. Tiene unos pájaros clonados que pude y unos vientos cósmicos que grabé ahí en el faldeo. Y en esa maquinita que trajiste que no salió, ¿qué quedó ahí adentro atrapado? Quedó este nuevo disco que estoy inventando, que por ahora se llama Orange y los pájaros clonados, que es Orange es un zorzal, ¿no? Pero él es Orange, ya que los demás son clonados. Y él, la diferencia es que él tiene un compañerito que lo sigue, que es su alma y que él alimenta. Entonces yo pensé que esa era la música, uh-huh. O la música que yo quería hacer, una música que tenga un poquito de alma, un poquito. El resto son todos pájaros. Bueno, yo quería preguntarte con Siete Colores y Acuarela. Sí, saludos a los chicos de Siete Colores, hablando de gente también allá. Saludábamos a... Ellos están ahí y están todos los profes. Está funcionando el taller, el espacio creativo de Siete Colores, de lunes a viernes. ¿Vos eras profesor o sos profesor? Soy profesor, sí. Ajá. Los miércoles y los sábados. En realidad el de los sábados no. El de los sábados era un seminario, el que está es el taller. Los invito a que vengan a conocer el espacio. Lo que quería decirte es, hablaste cuando empezamos de tus discos grabados, de tu música grabada. Comentanos, a ver, un poquito antes de que te vayas, ¿Qué es lo que has hecho? ¿Desde cuándo tenés editado algún material? Y bueno. Bueno, gracias por la pregunta, Claudio. Míralo, así, mira. Grabé, sí, bueno, tengo varias grabaciones. Empecé en el año 97, hace un montón, a los 20 años. Grabé en cintas, no sé, cintas de analógicas, en consolas que no usaban compu. También después hice un experimento, hay otro disco, están todos los discos. Los pude subir hasta no hace mucho, ¿eh? Al principio estaban ahí como algunas copias que me quedaban. He hecho siempre fui autogestivo, así que todos mis discos eran como diferentes momentos teatrales, conceptuales y bandas distintas. Se grababa, se tocaba. O sea, lo mismo que hacemos. Bueno, todos. De esas músicas también podrías rescatar las que más te gusten, ¿no? Sí, han sido formado parte de un espectáculo que quedó allá en Buenos Aires cuando me vine para acá. Y estaba con muchas ganas de empezar algo nuevo. Así me divierte mucho la idea de poder ser todavía un artista libre. Entonces puedo hacer lo que se me canta todo el tiempo. Bueno, ¿y ustedes ya se conocían de antes o se conocieron acá en Capilla del Monte? No, nos conocimos acá, no, en Capilla del Monte, sí. Él es de Buenos Aires, yo de Rosario, hace 20 que estoy viviendo acá. Y Fer vino cuando se presentó Músico de los Cerros 1, allá en La Automática, en el año 2004. Fer está en los teclados de todos los discos. Yo todavía no estaba participando en esos discos, recién llegaba a vivir. Y bueno, ahí nos conocimos en la presentación del disco y en toda esa movida. Y después, bueno, vino varias veces. Algunas veces vino, armamos banditas. Yo venía acá a Capilla, siempre vine, pero venía que estaba grabado por el Seba. Así que yo ya iba llegando a poco. Y Seba Kuselman, todos los músicos de Los Cerros 2, así, mandaba para allá y Fer le ponía los teclados a los discos. Y bueno, hemos tocado algunas veces que viniste. Sí. Hemos armado un cuarteto con Seba Kuselman, Vicky Doyle. Salimos a tocar y yo hacía así percusión. Y bueno, esta vez solo que vino a quedarse y dijo, vengo a quedarme. Bueno, muy bien, pero aparte suenan bien los dos, es lindísimo lo que es lo de Charlie García, me encantó. Y bueno, y ahí armando un poco. Bueno, yo quiero agradecerles acá como los tres, Daniel. Gracias, y Claudio, que hayan venido con la movida del piano, el auto, el frío, todo. Bueno, han estado gracias, acá. Che. Ustedes siempre desde aquella vez, igual desde lo de Siete Colores, que han abierto las puertas a propuestas. Y yo te mandé ese mensaje pensando en que sí, que habías abierto la puerta a venir con ideas y venir. Y te asomaste. Me volví a asomar, así es. Muy bien. Es que la idea es esa, ¿no? En donde hay un espacio en donde se pueda mostrar lo que se está haciendo, lo que está surgiendo, lo que se está creando. Creo que ese es la razón de ser de estos medios, ¿no? Mostrarlo. Bueno, muchísimas gracias por la visita. A los dos, y cuando hagan el show o el recital o no sé cómo se dice, vienen acá, lo publicitamos y vamos todos. Así que qué bueno, ojalá que se haga. Vamos con Vela Puerca, El Viejo, y volvemos después con el señor Claudio acá, Gles Baeza, que lo tenemos hoy como periodista, como comentador y ahora como poeta. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropas.

Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo. Por una radio, muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Tramas, Trama. Memorias del presente. Conversaciones sobre sociedad, cultura e historia de nuestro país. Escucha las entrevistas los domingos a las 17 horas. Tramas, por una radio, muchas voces. Bueno, y estamos de vuelta después de haber escuchado música en vivo. Que bueno, por suerte la vida no es solamente tragedia y catástrofe como es lo que está pasando en la Argentina. También la gente sigue tocando música y nos alegra un poco. Bueno, y ahora nos ponemos más serios porque vamos a hablar o va a hablar o va a leer, no sé qué va a ser, el señor Gles Baeza, así que es el momento de Gles Baeza. Vamos, Claudio. La colilla es una zona impregnada pero vacía, la parte hambrienta, un brazo sin circulación, un cauce demarcado sin torrente, la orilla residual tiritando de fuego. 2. Mi padre ponía las colillas en una latita, por si acaso de noche o cuando no hubiese nada abierto, volver a ese envase y hurgar hasta revivir alguna chispa artificial. Yo, aunque no fumo, llevo ese gesto de hombre abatido, de madrugada, a la hora en que la vida duele sin necesidad, junto a las cenizas tibias que han sido el fuego, separo esa línea sanguínea que nadie lucha por salvar y doy una última bocanada a lo extinguido, como si a pesar de toda la vida que ardió, de todo el mundo alucinado en la lengua, nada valiera el placer de ese último escombro agrio, venenoso y resucitado a la fuerza. Hoy compartimos la poesía de Laura García del Castaño, una poeta de la ciudad de Córdoba, que nació en el año 79 y ha publicado 8 libros en poesía. El grito, la vida que sueñas, el animal no domesticado, el sueño de Sarah Singer, los demonios del mar, sangre del día, Mubarak, la réplica y mis sentidas condolencias. Voy a leer otro texto de ella. Sus poemas no tienen títulos. Este dice: mi madre decía que no mastico, que devoro, no digiero, breves trozos sin diferencia pasan de largo, apurada en desunirme de lo que me atraviesa, apurada en morder, en restaurar la liviandad, que nada se demore en descubrir la trampa y que es quizá no hay estómago, solo un estrecho conducto hasta el captor. Su vejez, en cambio, saborea serenamente, envolviendo cada acto como una tierna ceremonia. Se concentra en disfrutar, distingue mezclas, agrega sabores, hace una pausa, busca más agua. Yo no hago altos, no conmemoro ningún ritual, no recaliento la tibieza, no escarbo la extrañeza, no separo las formas, no acaricio con la lengua, no levanto los ojos, no repito del mismo animal, me abrazo al ardor como un ave tiritando al calor de su lámpara, ruido de cerrojo, me abro paso con la voracidad implacable y cierro la puerta. Dice Dolores Echecopar en la contratapa de su libro La réplica, en la poesía de Laura García del Castaño, cada cosa nombrada pierde el equilibrio, se precipita en un torbellino de vivir, amar, desesperar, escribir, con movimientos sísmicos, imperceptibles algunos, impactantes los otros, se forma una atmósfera en la que se mueven muertos y vivos, la madre, el padre, la casa, un perro, el hijo de otro. Vamos a escuchar a la poeta en su voz, en un texto que pude rescatar de YouTube. No te daría mi colección de cucharas importadas, ni me tatuaría un brazo, ni me iría a vivir a tu casa con tu madre, pero te dibujaría lo que la vida te borre, te esperaría debajo en el gran salto, porque soy todo lo que no has buscado, la arrastrada por tu mayor creciente, la que supo domar al fantasma de tu entrada. Tomo lo que me sirves, lo picante, lo amargo. Soy lo que dejas afuera la intemperie, la que basta ese lugar de tu fiesta, del corazón, de tu hambre. No hay una foto tuya en mi billetera, nunca retuve tu número, tus claves, no hay nada que nos una. Apenas me tenso al esplendor de tu vida, con ese hilo finísimo con que la luz sujeta a los insectos. Alicia Genovese rescata en la contratapa del libro Mubarak, diciendo que García del Castaño escribe con el instinto que huele la deshumanización emocional en un paisaje de efectos imposibilitados. Enuncia un velado deseo de horizonte desde su insistencia en la pérdida, la soledad, la credulidad del vulnerable, los animales como ese loro que se niega a comer de la mano del futuro verdugo o ese perro que torea al dios maloliente del desprecio. Son dueños aquí de otra sabiduría. García del Castaño compone desde la lucidez y el rechazo. No denuncia, sino que encarna más allá de sí misma los efectos degradantes de las relaciones humanas en los agujeros de un mundo tan tóxico como injusto. Dicen que el miedo habla de noche, que si lo escuchas le crecen alas y se convierte en el pájaro de la inquietud. Dicen que el pájaro de la inquietud canta a los muertos, que si lo alimentas pide por ellos, les habla en su idioma. Él te ofrece su perdón, su rostro, un huesito para gastar a escondidas. Te exige más semillas y vos, que no tenés más alimento que la fábula del poema, su dolor, sus contracciones, que no recobrás nada de la vida tras el sueño que hacés. Salís a buscarle pan, resurrecciones, algunas alpiste, con ramitas de tu culpa le soldás una jaula para que no escape. Crees que él come en un Dios, el Señor que pastorea en tus entierros y come de tu insomnio. Le basta con que de vez en cuando le converses, le hagas escuchar de tus desgracias, le subas el volumen por las noches, porque el miedo canta de noche con el idioma de los muertos, y vos, lazarillo, envuelto en la gloria de su amo, por algo le entiendes. Seguimos con un texto en la voz de Laura García del Castaño. Temo al final. Temo a los poemas cerrados como hombres solos, a los mapas de ciudades hundidas o inexistentes, a los perros atados en las fábricas, a los manojos de llaves, a las mujeres que harán de mí su atolón bikini. Temo a la palabra huésped, al suspenso de una dicha que se tarda, al rastro del ciego, a los coleccionistas, a los testamentos. Temo al vaivén de los santos en las procesiones, a las ancianas de pelo rojo, a la canción que pusiste el día de nuestra muerte, a Cecil de Bonjour Tristis. Pero sobre todas las cosas temo al asesino del sueño recurrente de mi padre, a su víctima o a esa parte que quedó viva para contarlo. Vamos a ir cerrando con un último texto. Quiero agradecerle a Laura García del Castaño la deferencia que siempre ha tenido para conmigo. Ella debe saber que yo soy un admirador de ella y de su poesía, de su voz fundamentalmente. En el correo, la mujer que vende sobres es ciega. Sus ojos son pisadas de un animal que huyó hace tiempo. Me reconoce cada vez que llego. Esta mañana me dijo: ¿vos sos la chica que escribe poemas? ¿A quién le enviarás hoy? Me dio un sobre pequeño donde calza justo un libro, aunque en su mirada no calce una sola visión. Sus ojos son blancos como la espalda de un dios íntimo con ella, que se rehúsa a mirarnos. De ellos no cae agua nieve, caen esquirlas de un volcán que trama en las profundidades. ¿Estos son tus poemas?, preguntó. Tomó el libro, pero no como un libro, sino como si tomara un cráneo, un ramo, una espada, algo frágil y feroz, distante a nosotros. Abrió en la página 30 y con sus dedos recorrió los versos, de derecha a izquierda, como si desandara un viaje. Se frenó en la palabra siervo, la acarició una y otra vez, como si hubiese decidido domesticarla. Su índice se superpuso a la palabra, que ya no se vio, como si el siervo hubiera entrado en ella, como si nunca se hubiese ido, como si sus patas firmes en un nuevo territorio hubiesen borrado por un instante las anteriores pisadas. Desde la mañana tu cuerpo, he dejado morusas por ver si es posible el regreso. Y sembré la vereda de soles y cubrí cubrí la alborada de besos, por si acaso estuviera en tus planes, sumarme a tu tiempo, sumarme a tu tiempo. Por el puente que lleva desde lo imposible a lo bello, el camino de todo, pues todo en tu abrazo lo encuentro. Y entre flores y abejas, mascotas, voy cantando y pensando en tu boca, voy dejando tristezas y nubes detrás de la loma, detrás de la loma. He pensado en secreto en mudarme detrás de tu espejo y mirarte callada y desnuda, destructora de todas mis dudas, perfumando a las horas, amiga y señora del sueño. Por el puente que cruza desde la mañana tu cuerpo, he dejado morusas por ver si es posible el regreso. Y sembré la vereda de soles y cubrí la alborada de besos, por si acaso estuviera en tus planes sumarme a tu tiempo. Sumarme a tu tiempo. Bueno, cerramos con una canción del trovador mexicano Alejandro Filio, Por el Puente. Nos estaremos reencontrando con la poesía el próximo martes. Muchas gracias a todos. ¿De dónde era o es la poeta que escuchamos? Cordobesa. Ah, sí, porque sí, de la ciudad de Córdoba. Me hacía acordar mucho a una amiga que hablan igual. No quería decir que era cordobesa, pero, pero bueno. Bueno, Laura estuvo invitada en el primer encuentro que hicimos de literatura en las sierras acá hace 2 años. Y bueno, fue realmente una convocatoria tuvo ella muy particular, porque es una poeta muy particular. O sea, su escritura es muy fuerte, es muy atractiva, es muy profunda y es exquisita, es una exquisita escritora y realmente, bueno, sí, eso conmueve. Bueno, interesantísimo. Bueno, vamos, Daniel, con 2 canciones, con Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, y Gonzalo Aloras y Rosario Ortega, A Veces, y volvemos y enganchamos directamente con Martín Bermúdez, así podemos hablar un poco de lo que es lo que dice Martín con Claudio. Nadie hace daño. Por el hombre y el cielo.

¿Qué hizo Manuel Adorni ahora? Aparte de existir, un hecho absolutamente molesto para todo el mundo, que exista como vocero presidencial, no que exista, pobre hombre, por mí, tiene derecho igual que las plantas, decir que la justicia no debe entrometerse en las políticas públicas. Algo que de por sí configura un mamarracho desde el punto de vista de la lógica, ni hablemos del punto de vista jurídico, que es muy difícil entender. Pero claro, vamos a entrar en contexto. Resulta que había una vez gente que compraba comidas para donar a comedores. Esa comida, que era una ayuda estatal, se acumulaba, se guardaba en determinados depósitos en todo el territorio nacional y después era distribuida y gestionada por una cantidad de organizaciones intermedias, organizaciones sociales que tenían comedores. Vamos a hacer el planteo lo más sencillo posible para que para no enroscarnos demasiado porque tiene muchos ribetes interesantes, pero bueno, vamos a ponerlo así. El gobierno compraba mucha comida que ponía en galpones, esa comida quedaba resguardada, se hacía después una logística de distribución a diferentes organizaciones sociales que a su vez la distribuían en comedores. Lógicamente, y como es de esperar, en cualquier lugar donde se manejen recursos, surge la potencial corrupción, que en este caso aparentemente y en alguna circunstancia ocurrió para alguno de esos gestores o gerenciadores de los recursos que el Estado daba en términos de ayuda. Había algunos muchachos que van a tener que dar muchísimas explicaciones. Ahora bien, el hecho de que hubiese muchachos que tienen que dar muchas explicaciones no niega, ni borra, ni tapa el hecho concreto de que hay gente con necesidad de recibir esos alimentos para poder comer, porque si no, no tienen para comer. Lisa y llanamente no tienen para comer. La decisión que toma el gobierno de Javier Milei, absolutamente concordante y coherente con todas las decisiones que ha tomado desde que asumió el gobierno, una cagada nefasta, es dejar de entregar alimentos porque, como había algunos de esos tipos que repartían comida que eran corruptos, entonces no les llega la comida a nadie. La instrumentadora de todo esto es la superministra Sandra Petovelo, cuyas credenciales son tan evanescentes como los de cualquiera que ocupe un cargo en esta gestión. Sandra Petovelo queda entonces en el medio de la toma de decisiones, estúpidas decisiones, de no repartir la comida. Ahora bien, un grupo de periodistas inicia una investigación porque dicen, che, hay comida acumulada en los depósitos y no la están repartiendo y no llega a los comedores y los comedores ya no saben qué hacer. Ese ya no saben qué hacer se traducía en que los mismos tipos que gerenciaban esos comedores salían a mangar a troche y moche a ver quién le podía tirar una soga como para darle de comer a la gente que llegaba muerta de hambre a los comedores, ¿sí? La cosa es que un grupo de periodistas o una producción periodística decide investigar y encuentran que hay miles de toneladas de alimentos acumulados en depósitos que no se han distribuido y que era mercadería que había comprado el gobierno anterior, pero que este gobierno decide no entregar, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, porque son unos pelotudos que como hay 4, 5 o 10 tipos, ponele, de miles de organizaciones y de comedores que están ayudando a la sociedad en este momento, a la sociedad más pobre, a la sociedad excluida y hambrienta, le cortan el chorro a todo el mundo. Le cortan el chorro a todo el mundo. Y la comida queda acumulada. Entonces surge la investigación periodística, se descubre esto, e interviene el juez Casanelo, que llama a indagatoria a los gerenciadores que están sospechados de corrupción. Luego habrá que comprobarlo eso, ¿no? Pero llama a los que están sospechados de corrupción, pero a su vez le dice al gobierno: che, muchacho, el morfi este hay que repartirlo, no está para guardarlo en un depósito. Esta es la historia que desemboca en otra frase estúpida y canalla de Manuel Adorni, vocero presidencial, diciendo que la justicia no debe inmiscuirse en políticas públicas, lo cual es una estupidez si uno lo mira con bondad, y si no, es una canallada, porque la realidad es que la justicia puede y debe meterse en todo, puede y debe meterse en toda la cosa pública, porque es el único resguardo que hay para asegurarnos de que no ocurran estas barbaridades. Que un tipo antojadizamente decide, un tipo, o Petovelo, ponele, la señora Petovelo, decide que no le damos nada a nadie porque acá hubo algunas maniobras. Es realmente tan de cuadrado que no se puede entender. Uno trata de ser empático. Mirá que a veces uno, digo, bueno, no me quiero sesgar ni cerrar por cuestiones ideológicas. A ver, ¿por qué puede ser que hayan decidido esto? Vamos a entender por qué lo decís. No hay forma de entenderlo. No hay manera de entender, porque la pelotudez es muy difícil de entender. La pelotudez se observa, se acepta sus consecuencias, a veces con mucho enojo, con mucha tristeza, pero no hay manera de entenderla. Hay niveles de pelotudez imposibles de entender. Por eso insisto en que Manuel Adorni tendría que estar en el Hall de la Fama de los pelotudos. No porque sea el responsable, aunque bien podría haber tomado esa decisión si lo hubieran dejado en sus manos, porque es evidente que con las cosas que dice está de acuerdo en un todo con las atrocidades que hace este gobierno. No, él no está para criticar, lógicamente, su papel es comunicar. A veces, aparte de comunicar, opina y conceptualiza y trata con desdén a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, pero eso es otro cantar, es parte de la comida de todos los días. Dicho esto, surge otro tema, que es una frase, yo podría decir desafortunada, pero yo creo que me quedo muy corto con la frase de Milei, que dice que si la gente no llegara a fin de mes, estaría muertos en la calle. El desdén, el desprecio, el esparpajo con el que se manifiestan estas barbaridades muestran claramente un costado absolutamente inhumano de este gobierno, que es inaceptable. Javier Milei está desequilibrado, pero aparte es un canalla. Su esencia es la esencia de un canalla. Su esencia es la esencia de una mala persona, de un psicópata que no puede comprender el sufrimiento de los otros. Ayer miraba en las redes sociales gente ensalzándolo a Macri porque decía que él apoyaba la ley Bases. Macri, el imbécil, pelotudo, corrupto, insoportable de Macri, tiene gente que lo sigue, que le pone en las redes, vamos, presidente coraje. Presidente coraje. ¿Coraje de qué? ¿Coraje de qué? De ir a chorear toda la que pudiste en Boca, ir a chorear toda la que pudiste en el gobierno de la ciudad, toda la que pudiste en la presidencia de la nación, y no estar choreando en la FIFA. Eso es coraje. Macri, que dice que lo apoya de forma irrestricta, ya no se puede desmarcar de la canallada que está haciendo Milei. Ni Macri, ni ninguno de los seguidores de Macri, ninguno de los tipos del PRO, ni los radicales de mierda que se olvidaron toda la trayectoria del Partido Radical, la trayectoria centenaria, y de repente se vendieron a este gobierno, dando asco, dando lástima, de una manera execrable. Las cosas están como dicen los números que están. Y los números dicen que las cosas están mal. Milei, sin embargo, lee todo lo contrario y dice que está todo fenómeno. Que las jubilaciones están fenómeno, que los salarios le están ganando la inflación. Que es mentira que la gente no llega a fin de mes. Que su gobierno está lleno de éxitos y que lo admiran en todo el mundo. Claro, se quedan con las tapas. Aparece en la revista Time y todo el mundo dice: mirá, Milei apareció en la revista Time. Como no leen, no leyeron nunca, ni van a leer ahora, ni leerán en el futuro, no tuvieron la precaución de leer la manera en que trata el artículo de Time a Milei, que no es la mejor manera posible. Lo concreto es que tenemos un presidente que es un mamarracho, acompañado por un montón de crápulas que le dicen que es un campeón, pero que está tomando decisiones que están rompiendo el futuro de mucha gente. Está creciendo el desempleo y están hablando de que en junio va a haber más despidos en el Estado. De nada sirve que haya programas de retiros voluntarios en ningún lado, porque el retiro voluntario es pan para hoy y hambre para mañana, literalmente. Y la gente después no va a conseguir trabajo porque el desempleo cada vez es mayor. Con lo que va a suceder que el que encuentre empleo lo va a conseguir en términos de esclavo directamente, porque aparte ellos quieren avanzar con la ley bases por sobre los derechos laborales. Estamos en el peor de los infiernos y yo tengo la absoluta tranquilidad de no solamente no ser libertario, sino no haber votado a Javier Milei y no callarme la boca, porque no debe asustarme que estos tipos tengan voz y tengan mando, porque nunca se olviden que tarde o temprano estas cosas se terminan. Y espero que cuando terminen, que no los maten, que no los escupan, que rindan las cuentas que tienen que rendir, para que nunca nadie más se llame error y piense que se puede jugar con la dignidad y el hambre del pueblo. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Bueno, Daniel, vamos con Betty, el cuento de Alfredo Bracaccini, para ver qué nos trae hoy. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es martes de tango. Hoy se dice... Gabriel Ribano es un bandoneonista argentino, guitarrista, flautista y compositor, nacido en Buenos Aires en 1958. Esta noche nos asomamos a un nuevo disco de Ribano. El disco se llama Invernal y tiene en el tango su médula expresiva. El dato no debería llamar la atención, tratándose de un bandoneonista y compositor. Pero en este caso se percibe que el músico inquieto, viajero abierto a nuevas experiencias y experimentado conciliador de diferencias, propone una sutil forma de regreso. ¿Acaso para desde allí partir de nuevo? Y dice, no sé si están así. Es cierto que en mis discos siempre aparecen otras cosas, como el folclore, por ejemplo, pero este salió muy urbano. Invernal tiene mucho tango, pero también un poco de jazz, algo de música brasilera. Creo que de todos modos mantengo una línea compositiva y más allá de los detalles. Lo que lo une a mis discos anteriores es la búsqueda de un equilibrio entre el rigor de los arreglos y los imprevistos de la ejecución. Una tensión que siempre es fructífera, agrega el músico. Hoy vamos a escuchar la composición Tango Feliz, de Gabriel Ribano. ¿Qué? Él soñaba desde chico que se ponía a volar, y en sus ojos el cielo parecía navegar. Cuando novios le contaba a la que hoy es su mujer, y ella le decía que era solo inmadurez. Ellos vivían en un barrio de gente muy normal. Su casa era simple, igual a las demás. Él tenía un trabajo que le daba seguridad. No importaba si en sus sueños ya no podía volar. Sus hijos ya eran grandes, él los veía crecer. El tiempo de los juegos no volvería a aparecer. Su vida era rutina de solo avejentar, trabajando en la semana y el domingo descansar. Una noche sin aviso, de nuevo empezó a soñar que flotaba en el espacio, pero aún no era volar. Su mujer extrañamente comenzó a sospechar que algo raro sucedía. Sonreía al despertar. El hombre tenía un secreto que no quería confesar. En otro de sus sueños, el cielo volvió a surcar. Un lunes salió de casa, cansado de esperar, y al llegar a una esquina, comenzó a volar. Los vecinos no entendían, parecía irreal que aquel hombre extraño eligiera la libertad. Pasó mucho tiempo y de él no se supo nada más. Ahora es leyenda urbana, pero dicen que existió en realidad. La empresa siempre está sola, aunque corra el sol. Bueno, y creo que estamos llegando al final del programa, ¿no es cierto, Daniel? Un programa hoy con música en vivo, con Claudio leyendo lo de la poeta, con nuestra música, con Alfredo, con Betty, con las palabras acertadas de Martín Bermúdez, que no hay nada que agregar. Lo que dice él es exactamente lo que está pasando. Y la última sorpresa que tuvimos fue que a cambio de jefe de gabinete, nos enteramos por medio de él de que el presidente no sabe de política, según sus palabras. Sí, hoy estábamos viendo un programa que vemos a la tarde, que a veces lo vemos, de Jorge Rial, y nos dice que a todos los ministros le tiran el tarot todas las semanas. Y por eso parece que a uno le salía traición, y lo echaron. O sea, que echan por el tarot. O sea, que es que en realidad eso es lo que surgió. No, que lo echaron. En realidad no lo echaron. El tipo se fue porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Mm. Y lo acusan de hacer, que fue lo que leí, ¿no?, de hacer un espionaje a la hermana. O sea, venimos de un gobierno de espías como fue el de Macri. De Macri, qué increíble, ¿no? Y bueno, ahora parece que los espías siguen funcionando. Se copian, y si no, ¿dónde van a conseguir un trabajo? Siguen. No, la verdad que es la primera vez que paso un 25 de mayo, que no siento que fuera el 25 de mayo, y viendo el mamarracho de este tipo en Córdoba, y aparte, según decían, en el suelo cordobés estuvo menos de 2 horas. Sí. Llegó, tomó el... Y ver las caras en el Tedeum. Sí. Bueno, además también las palabras del cura que dio el... Bueno, eso lo tenemos, pero hoy no teníamos tiempo de pasarlo. Lo vamos a pasar el próximo jueves, porque es muy interesante lo que dijo García Cuerva. Sí.